En Tamaimos estamos en una nueva entrega de Un Tiempo de un País. Hoy vamos a conversar con José Antonio Younis, Gran Canaria, 1956, el año de nacimiento, catedrático de Psicología Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Obtuvo el diploma de estudios avanzados en antropología por la Universidad de La Laguna y es profesor del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En materia de investigación, sus esfuerzos se centran de forma importante también desde la presidencia del Instituto de Psicología Social Manuel Alemán, una fundación dedicada a la investigación y conocidos de José Antonio Younis, más conocidos los trabajos relacionados con la juventud canaria y también el tema de la identidad, la interculturalidad, son otros aspectos que le interesan en la línea de investigación. José Antonio Younis, muchas gracias por aceptar esta entrevista para Tamaimo. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ver lo que sale de aquí. Presidente del Instituto de Psicología Social Manuel Alemán, y precisamente queríamos que también usted, como que ha sido discípulo, digamos, de Manuel Alemán, que lo conoció personalmente, muchos años de relación. Uno de los aspectos de su obra de referencia, Psicología del Hombre Canario, que no es su única obra, es la del complejo del colonizado, la conciencia neblinada, ¿no? 30 años después, y 30 años después usted viendo incluso cómo cambia la sociedad canaria en los estudiantes, en la juventud, ¿está la conciencia canaria más neblinada o menos que hace 30 años cuando se publicó el libro? Hombre, yo entiendo, si hay que responder como la lucha canaria, la voz de ella, que quizás el neblinamiento del que hablaba Manolo se ha acentuado. Claro, a esa expresión hay que darle contenido. Si bajamos a la trinchera social, a la calle, en este caso a los jóvenes, solamente con una anécdota te darás cuenta de lo que está ocurriendo. Y la anécdota es que un año puse el libro de lectura de Manolo Alemán, Psicología del Hombre Canario, y los alumnos, como su contexto histórico y sus vivencias son otras, no entendían muchas cosas. Incluso se llegaban a decir que para qué leían ese libro. ¿Qué conclusión saco yo de ahí? Y podrían sacar otras personas que nos estén escuchando. Que el trabajo educativo al que aludía Manolo es un trabajo que nunca termina, que tiene que seguir constantemente reproduciéndose y teniendo mayor alcance. Si hoy hablamos de globalización, de intercambio de cultura, y no un intercambio igual, sino desigual, hay culturas más hegemónicas, y yo creo que las culturas más hegemónicas que informan la conciencia de los individuos es la que tiene prevalencia sobre estos aspectos de reconocerse y vincularse a la historia de la comunidad en la que te debes, en la que has nacido, y no solo por haber nacido, sino porque el destino histórico de una comunidad es tu propio destino. Sencillamente con eso, hasta que no se tome conciencia, no se siente esa vinculación, ¿no? Por lo tanto, ese neblinamiento todavía hay que seguir trabajándolo desde la educación, que era una de las claves de las que decía Manolo, que en realidad significa despertar otra visión más crítica de las relaciones sociales y de la historia de Canarias, ¿no? Y resulta, no sé si contradictorio, ¿no? Decía Manolo en su libro que un rayo de luz podría irrumpir y hacer despejarse a esa conciencia neblinada. 20 años de presidencia de un partido que se define nacionalista, que habla de nuestra gente, de nuestro paisaje en sus programas electorales, que ha asumido la bandera nacional, la de 7 estrellas verdes, parece que no han sido ese rayo de luz para atravesar la neblina. Pues mira, Juan, yo lo tengo claro. Ellos son amores y no buenas razones. ¿Qué le pasa al discurso nacionalista canario? Yo entiendo que es solo eso, un discurso bien intencionado, pero no tiene un tejido, no tiene un fundamento, no tiene una argumentación histórica, política, económica, etcétera. Al no estar bien ensamblado, bien tejido, no tiene cabezas pensantes, porque un discurso nacionalista no solo se hace desde la política, sino desde el pensamiento. Entonces, claro, utilizar el victimismo que se ha utilizado tanto con respecto a Madrid para decir que Madrid nos quita o Madrid nos pone, depende en qué contexto, puede ser cierto, evidentemente, pero solo en eso no se puede basar un discurso nacionalista. Tiene que basarse en algo más, tener verdaderamente un proyecto. Y cuando se en la democracia española, todo lo que ha sido la historia de la post-transición, los partidos se han dedicado unos a otros a reproducirse o a ningunearse, a ver quién alcanza el poder y a las luchas intestinas, y en Canarias ya sabemos cuál es el pelaje que tenemos en los que nos gobiernan, sencillamente, no lo puedo decir de otra manera, pues no hay un discurso nacionalista tal. Todos los pequeños proyectos, las cosas cotidianas, las cosas que realmente se podrían hacer en la educación y la propia pedagogía política, no ha interesado una pedagogía política de realmente qué tenemos que asumir en el plano identitario, quiénes somos, porque tendríamos que hablar de relaciones de subordinación, y no solo con respecto a la política y lo que hacen las políticas con las empresas en Canarias, en fin. Claro, porque digamos eso que se llama nacionalismo institucional, el de Coalición Canaria, que reivindica, ha estado en 20 años reivindicando más dinero ante Madrid que autogobierno, a lo mejor forma parte de ese nacionalismo que tiene complejo de colonizado, ¿no? Que no reivindica más competencias para hacer sí mismo, sino estamos alejados de esos dinero. Creo que es el 143, el estatuto que nos tocó a nosotros. Sí, el de segundo nivel, que es la UCD de entonces, que hoy es Coalición Canaria, ¿no? Todavía persiste eso. Persiste, me refiero a eso, no ha cambiado. Y como tampoco ha cambiado, ¿cuál es nuestro sistema de distribución de los escaños en Canarias, ¿no? Hay debates en los que se denota que no hay un propósito ni de la enmienda ni otro horizonte que no sea, a ver, quítate tú para ponerme yo. Bueno, para mí hay un dato simple. Si queremos admitir que podemos tener un proyecto, primero hay que admitir lo que no quieren admitir, sino que sotto voce, que es el pleito insular. El pleito insular es muy importante y nos hace mucho daño. Pero es tan importante que no nos damos cuenta que resulta que los gobiernos que se suceden en Canarias o son de Tenerife o son de Gran Canaria, según quien lleve más o menos la hegemonía. Ahora está claro que la hegemonía la lleva a Tenerife. ¿Las demás islas para qué cuentan? ¿Para ser socios, para yo mandar o no mandar, para reproducir o no reproducir? Mientras esa cuestión esté ahí sublimada y no se trate abiertamente, y se haga un análisis serio, o por lo menos cercanamente a la seriedad, que yo soy muy cartesiano. Las cosas hay que investigarlas, porque todos tenemos opiniones, pero hay que investigarlas. Yo, de las pocas conferencias que he oído, que podría ser más, pero me parece suficiente como un primer avance en este debate, es la que dijo Antonio González Vieite, parece que fue en el Club Prensa Canaria, a invitación del Instituto de Psicología Social Manuel Alemán. Y yo lo invité, le di el título y él aceptó el reto, que era el pleito insular como identidad política de Canarias. Y nosotros, de hecho, dentro de poco tiempo publicaremos, aunque ya creo que fue en el 2008 o en el 2006, fue cuando él dictó esa conferencia, ¿no? En esos términos lo que hay que debatir. Pero esos debates, la pedagogía política no lo permite, están dedicados a otras cosas. Porque el pleito insular ha sido uno de los factores también quizás que ha frenado la conciencia nacional canaria, el que la gente tenga, o incluso ha frenado el que pueda existir una burguesía nacional. Hombre, yo creo que en parte sí es debido, porque hay una competitividad entre los grandes centros de poder en Canarias, ya desde que se constituyó la provincia, y la historia está escrita, ahí está el historiador Millares, que en un libraco habrá que decir, porque es un tomo inmenso, ¿no? pero que ya da cuenta de todo ese tipo de historia, y bueno, y algunos autores más, ¿no? Pero sí es verdad que puede haber sido un freno. Ahora, que haya sido el único freno a la constitución de una identidad nacional canaria, no creo que haya sido lo único, ¿no? Creo que hay otros elementos, y no siempre son exógenos, sino las propias intrigas palaciegas de los mandamases, de los que mandan en Canarias, ¿no? Que siempre ha sido una sociedad exógena, ciertamente, y por lo tanto hay una serie de dependencias, pero también hay que, y yo tengo claro esta cuestión, lo que es o sea la identidad no pertenece a un discurso esencialista, no es una esencia y una propiedad que poseemos los individuos de una comunidad o los individuos particulares, sino que la identidad se produce a través de las relaciones sociales que mantenemos. Y las relaciones sociales inevitablemente son de poder. ¿Cuáles son, digamos, las cuerdas de poder que han evitado? ¿Cuáles son las relaciones de poder que han evitado no solo el discurso, sino la conciencia de una identidad para definirse frente a quien te quiere ningunear? Que es el problema de casi todos, digamos, los espacios colonizados, ¿no? O poscolonizados, como es el nuestro. Y hablemos un poco de los jóvenes hoy en día. Una de las materias de investigación de José Antonio Younes, existen jóvenes comprometidos, está claro, están ahí los estudiantes preparados que en el mundo universitario, están la gente de, pues, los colectivos ecologistas, la gente de Café de Espacio, de Economía Alternativa, pero siguen siendo muy minoritarios, ¿no? ¿Por qué se da esto? ¿Se da solo en Canarias? ¿Se da en más sitios? Bueno, yo siempre hago una afirmación, y que muchas veces, muchas personas que se dedican a esto de la identidad, pues no les gusta. Pero la identidad de la juventud canaria está muy alejada, digamos, de ese perfil que entendemos que es de conciencia de canariedad, ¿no? Es verdad que existen espacios, Café de Espacio, el propio blog de las personas que están en Tamainos, pero son minoritarios, como tú acabas de decir. El por qué este sucede, y es lo que decía al principio, que digo siempre, es porque no hay tanta diferencia en los jóvenes de Canarias, los jóvenes de la península y los jóvenes de Nueva York. Digamos que, y esas son las indicaciones y los resultados de los estudios, Juan, la juventud se ha globalizado. Seguramente todos nos damos cuenta, a poco que observemos, que se puede hacer cola para comprar el último iPod o como se llame este aparatito, ¿no? Pero no van a hacer cola para comprar Psicología del Hombre Canario. O sea, hay una cultura que es una cultura impuesta, como decía Manolo, ¿no? Pero no solo lo decía Manolo, o sea, el discurso crítico, por ejemplo, de los cultural studies, que se llaman los estudios culturales, que es de origen anglosajón, para quien más o menos lo conozca, da cuenta precisamente de la gran penetración que tiene lo que ellos llaman la cultura popular. En realidad se refiere a lo que decía Humberto Eco, la cultura de masa, de integrados y etcétera, ¿no? Y eso es la realidad, o sea, hay una juventud estandarizada. Aparte de eso, una sociedad como la nuestra, la sociedad canaria, está bastante desvertebrada socialmente. ¿Qué puede procurar a través de la vía de la juventud o de los jóvenes, más bien de los jóvenes que de la juventud, la cierta vertebración social? Muy sencillo, el grado de asociacionismo que pueda producir una sociedad entre sus jóvenes. El grado de asociacionismo en Canarias es muy bajo, bajísimo. Todo el mundo piensa que los movimientos y tal están los jóvenes. Sí, hay muchos jóvenes, pero también hay muchos que no son jóvenes. Y todo lo que es asociacionismo, pues primero no está potenciado. De hecho, que la sociedad se organice a través de lo que es el asociacionismo, que es lo que produce capital social y, por lo tanto, apoyo mutuo y cooperación, en España en general es bajo. En Europa es un poquito más alto, pero en España ya es el demasiado, y no te digo en Canarias. Entre otras cosas, en Canarias, seamos un poco realistas y miremos cuál es la pirámide de la estratificación social de Canarias, que su composición es de estrato bajo y medio bajo. y después que tienen estudios, creo que el 63% aproximadamente no llega a terminar no termina sus estudios, y otros pocos llegan a la ESO como mucho. El resto, hay una falta de formación. Complicado, además, en una sociedad como la actual, donde a lo mejor quizás Alemán hablaba del paisaje, de la geografía, de la historia como referencias para conformar la identidad, y hoy día el paisaje es el centro comercial, ¿no? Y un centro comercial son marcas, franquicias, que es el mismo centro comercial aquí que en Barcelona, que en Frankfurt, ¿no? Hombre, claro, es que ese es el tema de la lo que llaman estandarización, pero sobre todo la McDonaldización de la cultura, ¿no? McDonaldizar la cultura significa estrategias comerciales planificadas, balance de costos y beneficios, racionalización. Bueno, como decía Richard, ¿no? Es como la metáfora de la hamburguesería, se traslada a otro, la McDonaldización de la universidad con el tema de Bolonia. Ahora los principios inspiradores de la universidad, que es ser crítico y el cambio y la transformación social, se convierte en, no, tenemos que darle una formación para el mercado de trabajo. Pero oiga, es que el mercado de trabajo, ¿qué pasa? Que es el dominador de todo. ¿Y dónde está la conciencia? ¿Dónde está el cambio social? ¿Dónde está la felicidad colectiva? Etcétera, ¿no? Bueno, ya que está nombrando la universidad, ¿qué papel ha jugado la educación? ¿Ha contribuido a la neblina esa de la que hablábamos al principio? El escritor Víctor Ramírez, por ejemplo, dice que el sistema educativo en Canarias ha funcionado como alienante de los canarios, como elemento castrador de las conciencias. Y bueno, hay otro, a nivel de análisis global, Pablo Freire decía que sería una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollen una forma de educación que permita a las clases dominadas percibir las injusticias sociales de forma crítica, ¿no? Bueno, si observamos la ley Wert, el ministro de Educación, cómo poco a poco quiere conseguir o quieren conseguir la derechona en España, que solamente vayan a la universidad las clases más elevadas, y las demás clases sociales, para las cuales los hijos de los padres de clase media, baja y baja incluso, aunque no tanto van a la universidad, pero era un medio de promoción social. Actualmente la universidad ya no es tanto un medio de promoción social, aunque simbólicamente lo siga siendo, ¿no? Primero porque el poderoso caballero es don dinero, como decía Quevedo. Entonces, el ganar dinero, el meterse en el circuito del consumo, el consumo tecnológico, el consumo, porque se ha convertido en un parque temático la juventud, tener un empleo precario, de modo que puedan resolver sus pequeñas historias de consumo, de vestido, de ocio, de tal y de cual, bueno, hasta ahí llega. Ante todo eso, la universidad tiene un discurso, yo creo que poco. Sencillamente la universidad en ese sentido ha cambiado. En España con la transición, pues había mucha gente activa para conseguir cosas, para aclarar dudas respecto a cuál es el futuro que nos espera, según las acciones del presente, etcétera. Pero una vez hechas las grandes conquistas, fagocitadas por los partidos políticos, las organizaciones políticas en España, de la pedagogía política que hablaba antes, no ha permitido un mayor margen de maniobra, como no sea en el voto, que es un tipo de, digamos, de democracia representativa y no participativa. En eso ha ido contribuyendo poco a poco la universidad, puesto que no ha contestado al poder, ha dicho sí, señor. Y en general eso es así, por más que nos duela los que estamos en la universidad. Sí, pero el problema a lo mejor es que les duela a muy pocos, quiero decir, porque ¿dónde están esos otros profesores a lo mejor de su generación que han dejado de ser críticos, que no secundan una huelga? O José Antonio Llounes, en los estudios, en publicaciones, habla cuando se categoriza a la juventud como elemento peligroso, y a lo mejor José Antonio Llounes, si en sus clases habla de clases sociales, puede ser un profesor peligroso para algunos estudiantes hoy día. Es la paradoja. Hombre, resulta que un alumno, bueno, es un alumno del PP, me denunció, ¿no? Y no quiero aquí postularme como un héroe, ni mucho menos, créanme, pero me denunció al decanato. Mire, que este hombre habla de política en sus clases. Eso es juradito que es así. Este, o sea, en psicología social hablar de política eso sí. no se puede hacer. Bueno, según este alumno no. Entonces, de hecho tenía que ver porque la psicología política es una, digamos, de las caras de las especialidades de la psicología social, entre otras, ¿no? Pero este alumno va a decir al decano, que en ese momento era Marino Alduán, le dice, oye, que este tío está aquí hablando del PP y haciendo explicaciones, no sé qué, no sé cuánto, para que me llamara la atención. Evidentemente, dice Marino, mira, para que lo sepa, pero ya sabes que esto no... Pero claro, ¿cuál es mi análisis de este asunto, Juan? En nuestra época, por lo menos en la mía, porque probablemente tú eres más joven que yo, para tú encontrar un alumno de la derecha... Cuando yo era alumno, a mi alrededor no había prácticamente, a verlos, seguramente habría alguno, pero que tuvieran el descaro y digamos el cinismo, por otro lado, de decir, oye, estás haciendo política y ser un cachorro del PP, eso no se veía jamás. Así que mira a ver las cosas cómo han cambiado, cómo se atreve ese individuo y los demás callados como tunos, claro. Y de hecho, cuando yo hablaba en la clase, el hombre salía... haciendo aspaviento y tal, pero claro, la dialéctica lo destrozaba, porque el pobre hombre pues era un chiquillo que todavía una información mínima, ¿no? La cabeza para separar las orejas. Pero que, aparte del sistema en sí mismo, uno piensa que debe ser que el profesorado también ha dimitido de ese papel en la universidad de crear conciencia crítica, que cada uno va a sus asuntos. Hombre, algo de eso hay. La universidad, no obstante, no funciona al margen de la sociedad, ¿no? Las influencias, los intercambios son constantes. De hecho, cuando se hace una ley educativa, cuando se hace la reforma la LRU, la primera reforma universitaria, luego la reforma actual con el Plan Bolonia, ¿todo eso con qué tiene que ver? Con que la universidad, está siendo rehén y progresivamente, muy poco a poco, se ha ido incorporando, digamos, al planning, a la planificación de la economía actual, la economía neoliberal, ¿no? Que antropológicamente producir y consumir, pero no pensar. Entonces ahí está un poco la disyuntiva. Ir en contra de todo eso es más difícil, lo cual no quiere decir imposible. De hecho, habrá profesores, entre ellos yo, pero no creo que yo sea el único, que precisamente exponga cuáles son las cuestiones en las que debemos pensar si queremos tener un futuro, porque desde luego el futuro no es solamente consumir y producir, que es lo que quiere el capital, ¿no? Y aquello de nombrabas a Marino Alduán como uno de los miembros del ESTET, de aquello de escuela canaria, maestros canarios y enseñanza canaria, ni se habla ni se comenta en la universidad, no se tiene en cuenta. Bueno, resulta que hace muy poco, pero entiendo que con bastante escaso éxito, ha habido un revival en la Facultad de Formación del Profesorado nuestra de volver otra vez a instituir la escuela de verano, no sé si te recuerdas. La escuela de verano pues se está reuniendo un grupo de gente, pero según me cuentan algunos de sus componentes, no tiene es el alcance que tenía en el pasado, donde no solo iban a formarse y a reciclarse, bueno, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, a actualizarse el profesorado, sino que también era un espacio de debate político. ¿Qué significado? Es que, como decía Paulo Freire, la educación es una práctica política. El que quiera entender la política en el mejor de los sentidos de que es una práctica social de cómo tenemos que ponernos de acuerdo para vivir juntos. Bueno, pues esa práctica social que es política, que es la educación, pues en las escuelas de verano tenía era uno de sus componentes fortísimo, ¿no? Actualmente es más bien instruccional el asunto. Y ya te digo, el éxito, o un éxito muy frágil, ¿no?, que está teniendo esta escuela de verano, desgraciadamente, lo que te está diciendo es que cómo están las cosas, ¿no? Pero es que también al profesorado, en primaria y también en secundaria, los tienen agotados. Es decir, el tema de formarse y actualizarse ha sido una lucha histórica de este profesorado, el tener un espacio propio que también sea un espacio dentro de su, digamos, de su trabajo, dentro de su propio momento laboral, ¿no? Como eso tampoco se ha conseguido, pues es difícil congeniar que tú tengas que familia, que tengas que ir a dar clases, que hay que ir a esa trinchera, y la gente enseguida critica a los profesores, porque como hay una corriente de que lo público es una porquería, pues esto se encarga a la derecha, y algún sector de izquierda que se cree iluminado y es una torpeza increíble, pues bueno, si lo público lo mandamos al carajo y entre lo público lo educativo, pues ya me dirás tú cuál es el espacio de maniobra que queda, ¿no? Para el propio profesorado. Hacemos una pausa y volvemos a hablar de la juventud ahora. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Seguimos en De un tiempo de un país, en Tamaimos, con José Antonio Younes, catedrático de Psicología Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, presidente del Instituto de Psicología Social Manuel Alemán. Bueno, en su tiempo, hace años ya, fueron muy conocidos los estudios sobre la juventud canaria dirigidos por José Antonio Younes. Ha pasado tiempo y hoy día estamos en una sociedad con un 50% de paro juvenil. Y uno se pregunta... Hay más. Y uno se pregunta por qué esta juventud ignorada por las instituciones públicas, sin empleo, que recibe apenas en sus barrios a lo mejor la visita de la policía y alguna carga policial, ¿por qué no se organiza? ¿Por qué no se revela? Esa sí que es una pregunta. ¿Por qué no se revela? ¿Por qué no se organiza? Precisamente... vamos a ver, si hay un contexto histórico donde la economía manda sobre la política, ¿qué tienen que hacer los jóvenes para sobrevivir? Buscarse un trabajo o tener el trabajo que pueden tener y que el espacio laboral, desde la organización económica de las sociedades capitalistas, les permite. Mientras el trabajo sea precario, no solo precario, sino incluso falta de trabajo, porque rondamos el 70% en Canarias de 25 años, jóvenes hasta 25 años que están en situación de desempleo o que, sumado al que están buscando su primer empleo. Si están ocupados en sobrevivir, son necesidades que anteceden a la necesidad de la organización social. En segundo lugar, para que haya una motivación por organizarse socialmente, tiene que haber un trabajo de conciencia política previa. Tiene que haber una pedagogía de iluminar por qué es necesario organizarse y, por lo tanto, tener un proyecto político. Como eso no lo hay, y no lo hay porque los grupos de jóvenes, aparte de lo que existe, que ya lo sabemos todos, del 15M y todo esto, ¿no? Vale. Pero son movimientos que son muy fluctuantes, son como la globalización actual, son como el Guadalquivir, que aparece y desaparece, y son a golpe de cuestiones y de improntas que reclaman la atención y los movimientos juveniles, ¿no? Pero sin ese basamento, sin ese soporte, que es un soporte de valores, que es un soporte ideológico, para que tenga consistencia la acción política, pues es bastante complicado, ¿no? De hecho, los movimientos sociales, que está constituido por personas de una media de 40 años, imagínate, la gente se cree que los movimientos sociales, porque bueno, tendemos a pensar locamente, pero que los movimientos sociales están constituidos por un gran ramaje de juventud. Sí hay juventud, pero no es tanto como la que creemos. Entonces, una vez que el parque temático es una especie de Disney World, ¿no? Los jóvenes están en ese cometido del ocio, de buscarse la vida como pueden, difícilmente pueden ver que con acciones colectivas conseguirán más que con acciones individuales. De hecho, el poder se encarga de culpabilizar al individuo. Oye, que la exclusión social, por ejemplo, de las tres grandes etapas que ha habido de la exclusión, la que hay actualmente es culpabilizar al individuo de su suerte. Si tú no tienes empleo, no habrás buscado suficiente. Si eres un joven precario, oye, pues recíclate, vete a formarte, haz curso de no sé qué, vete al INEM a buscar no sé cuánto. Y entonces, claro, ¿Y qué pasa a la vez con todo este batiburrillo? Y tú perdona, pero es que tú tienes la culpa por tu pregunta. Dentro de todo este batiburrillo, es que ¿cuáles son las expectativas real y sincera y hondamente tiene la clase política? Porque es una clase política que viven ahí, en el organigrama, viven en la parte de arriba. Si no, miren las declaraciones de los que nos gobiernan. Que no haya movilizaciones juveniles, las menos posibles. Que la deriva siga siendo, digamos, la propia naturaleza. Eso vale criminalizar al disidente, ¿no? Asociar a terroristas estos desahucios, al 15M. Eso te iba a decir. Para que los jóvenes no lleguen a entrar y a formar parte del espacio público, o todo aquel que forma parte del espacio público, pues son peligrosos socialmente, se les criminaliza. Y de hecho, los ciudadanos que más criminalizados están, a los que se tiene más miedo, es precisamente a los jóvenes. Claro, por el potencial. Personas que no tienen tanto que perder como, por ejemplo, como yo, que estoy instalado institucionalmente, estoy recogido, entre comillas, etcétera. Mi proyecto es en los discursos que tengo, cuando doy clase, cuando hago estudios, cuando puedo decir cosas. Y a veces cuando dices cosas, y esto es algo que prácticamente todo el mundo desconoce, pero saldrá publicado, cuando salieron los estudios de los barrios del Lazo y el Polvorín, me llama la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Me llama a mí por teléfono personalmente. Y para ser breve, Juan, me llama para controlarme, para decirme que podríamos colaborar, que ella tiene otros datos distintos a los míos. Y yo le digo, pues muy bien, publique usted sus datos, yo publico los míos. Dice que es socióloga. Digo, bueno, entonces usted sabrá que las muestras se hacen así. Cuando le empiezo a hablar técnicamente, me dice, bueno, yo hace tiempo que no estoy en la investigación sociológica y tal, aunque soy socióloga. Pero no lo he ejercido nunca, fue lo que me dijo. Y tengo transcrita la conversación. No la grabé, porque yo no sabía quién me iba a llamar. Pero inmediatamente, cuando terminé de hablar con ella, lo transcribí todo por escrito. Y es de alucine. Cómo el poder te quiere controlar cuando denuncias que sus políticas lo que producen es sufrimiento humano, insatisfacción y falta de perspectiva futura. Pues vamos a contar eso que a lo mejor no le gusta a la concejala, esos estudios en el barrio El Polvorín y en el Lazo, dos barrios periféricos de Las Palmas de Gran Canaria. En El Polvorín, 78% de la población que no ingresa 1.000 euros. El 72% tiene una actitud individualista. En el Lazo, el 51% tiene una actitud individualista, una actitud de no colectividad. ¿Cómo se transforma, se puede estimular eso para que sea? ¿Son imprescindibles las instituciones? Porque es que a lo mejor a las instituciones y los que están ahora gobernando, que son conservadores, les interesa que siga esa actitud. ¿Quiénes pueden cambiarla? Hombre, se puede cambiar de forma interna y externa. De forma interna, una comunidad sería posible si hubiera una organización dentro de esa comunidad. Pero resulta que las comunidades donde las clases sociales son bajas o muy bajas, falta de formación, etcétera, y porque están ocupadas en sobrevivir, ya esto, digamos, no solo sucede en Canarias, eso para empezar, ¿no? Pero ya esto se ha venido pergeñando desde que el movimiento obrero, el primer movimiento social en la historia es el movimiento obrero. Una vez que el movimiento obrero alcanza, ciertos triunfos históricos, etcétera, se va diluyendo poco a poco. Los sindicatos, gracias a los sindicatos, están criticados los sindicatos y, sin embargo, es lo que un poquito más contesta al poder, ¿no? Pero bueno, van los sindicatos participando también mucho menos en la calle y más gestionando el empleo de sus sindicados, etcétera. Entonces, claro, se deja un poco a la mano de Dios. No hay promoción comunitaria dentro de esos espacios. Por poner un ejemplo en el Lazo, el centro cívico está ahí muerto de risa, todavía no se puede utilizar. Y aparte de otras infraestructuras y otras historias. ¿Quién tendría que, eso internamente, pero entonces también externamente? Externamente porque podrían los gobiernos locales estimular, no solo con dinero, sino con profesionales de lo social, estimular la participación simplemente en organizaciones de culturales, en organizaciones lúdicas. El caso es que la gente sienta que es comunidad. Cuando tú no sientes que eres comunidad, es el sálvese quien pueda, entonces es el individualismo. Claro, si esos barrios los visita más la policía en los controles de drogas que de trabajadores o educadores sociales, pues no es lo contrario, ¿no? Por mucho que haya unidades de zona en servicios sociales, etcétera, que los hay, pero tampoco estos profesionales pueden hacer todo lo que podrían hacer, precisamente porque de la inversión en los barrios periféricos de toda la vida, de toda la vida, desde que existen las sociedades capitalistas, la periferia es la mano de obra o son, como decía Bauman, vida sobrante. Como ya no son productivos para el sistema, bueno, pero ¿qué es lo que se encarga el estado de bienestar? Una vez que ha decaído el estado de bienestar, ya no es el que regula la armonía social, sino que contiene el descontento social, que es diferente. Y eso es lo que está sucediendo con todos los gobiernos en Europa. Ya no hay tanto prestación, ya no hay estado social, no hay estado de bienestar, y si lo hay, evidentemente se ha fragilizado, se ha adelgazado enormemente, pues entonces es un estado de control policial, evidentemente. El tema del discurso seguritario, la seguridad, se vende seguridad a los electores, porque el miedo en política tiene un papel grandísimo, entonces la gente por miedo, pues piensa, oye, va a hablar no menear la cosa, porque igual la cosa es peor, y lo poquito que tengo, lo puedo perder. Y aquí citas a Bauman, al sociólogo polaco, es curioso, en sus libros En tiempos líquidos habla del desarraigo, por ejemplo habla de los refugiados en el mundo, ¿no? Y cuenta cómo se instituye casi la figura de los refugiados eternos ya, que no se les va a dar ningún país, que los dejan como desperdicios humanos en esa línea. Al final ya el desarraigo no es un tema de un pueblo colonizado al que se le sin padre, como decía Manuel Alemán, sino que el desarraigo parece que se intenta promover a todos los niveles con la globalización, ¿no? Sí, a todos los niveles con la globalización, con la economía, ¿no? Pero fíjate que hace poco, bueno, el año pasado, sin ir más lejos, en el mes de junio o julio, no me acuerdo, creo que fue en julio, fui a Madrid a dos tesis doctorales. Y las dos tesis doctorales venían un poco a concluir cómo la organización económica hacía lo posible para que hubiera vida sobrante. No solo porque, como decía, digamos, el marxismo más clásico, tener una mano de obra disponible, siempre disponible, ¿no? Sino que además ya esa incluso mano de obra disponible ya ni siquiera está para ser disponible, puesto que los procesos tecnológicos de abaratamiento de los costos, etcétera, han llevado a prescindir de mucha gente. Bueno, para que la gente me entienda, simplemente usted va a una gasolinera, ¿quién le pone la gasolina? Usted se pone la gasolina, le ponen unos guantitos en los supermercados. O sea, hay una especie de auto todo, autoservicio, auto no sé cuánto, que sobran los empleados, entonces ya no necesitan tantos empleados. Claro, ahí está la paradoja, que no nos vamos a meter ahora con eso porque nos aburriríamos. Entonces, si los demás no tienen trabajo, ¿cómo se va a consumir? Todavía se consume, y la gente se mata por consumir. Bueno, en la línea de la idea de Tamaimo de esta serie de Un tiempo de un país, recoger no solo el diagnóstico de Canarias mirando al pasado y al presente, un poco lo que hemos estado haciendo, también queremos ver si hay una visión de país, de proyecto de país, porque se echa de menos un poco. De hecho, por eso no hemos recurrido, digamos, en las entrevistas a clase política, porque parece que no hay. Pero José Antonio Yunis tiene, por ejemplo, un proyecto de país. ¿Cree también que existen intelectuales canarios con proyectos de país como los análisis que hacía Manuel Alemán? ¿Proyecto de país te refieres? Un país en Canarias. Nacional canario, sí. O sea, la independencia me estás hablando. Sí, o como segundo paso independencia, pero por lo menos como proyecto de Canarias que existe. Hombre, vamos a ver. Yo, Juan, sinceramente, incluso al inicio de nuestra conversación, te dije ya que hechos son amores y no buenas razones. Hay un discurso muy poco elaborado sobre lo que significa Canarias, ¿no? Por lo tanto, un discurso más elaborado de lo que sea un proyecto para lo que sería una nacionalidad canaria, vamos a poner, con todos sus aspectos negativos, pero vamos a poner comparativamente, por ejemplo, con Cataluña o el País Vasco, que son las nacionalidades históricas, dicen, ¿no? Eso no lo tenemos, y difícilmente lo vamos a tener. No solo porque la clase política no está por esa labor. Podría ser que te dijeran igual tú con tus entrevistas logras que te digan algo más, que bueno, que esto es un paso. Y era bueno, este nacionalismo me refiero, esto es un paso y tal, y bueno, por ahora tenemos esto, pero que es difícil porque no sé qué, no sé cuánto. Bueno, todo lo que tú quieras, vale. Pero previamente a poder decidir un paso de construir una nación, lo que se refiere en el sentido comparativo de antes País Vasco o Cataluña, primero hay que tener un discurso político bien fibroso, bien musculado y bien planteado. No puede ser que digamos, ah, mira qué bien, es que como vamos a revivir que antes de que llegara Castilla a conquistar Canarias y caemos en el guanchismo. Los otros, no, no, porque somos europeos. Los otros no, porque somos africanos y al final somos siempre otra cosa. Por lo tanto, todo este tipo de cosas que parecen elementales realmente se han debatido en espacios quizás excesivamente intelectuales. Vamos a descender a lo que la gente siente, porque la identidad no es una cosa metafísica. Incluso el propio Manuel Alemán, con muy buen criterio, lo decía en sus charlas y en su libro. Es algo histórico, es algo cambiante, es algo que se transforma. Por lo tanto, vamos a partir del presente, y lo dice él textualmente, ¿qué es lo que existe en el presente para poder tener futuro? ¿Ese presente se ha elaborado conscientemente? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Realmente necesitamos lo que en el discurso ese abstracto y metafísico se dice que necesitamos? Pues probablemente pues no, no se ha planteado. Pero quizás en el presente, o en los discursos incluso políticos o de las élites económicas, se ocultan datos o no se destacan datos y seguimos un poco con ese complejo del colonizado desde las propias élites. No se destaca que Canarias es una de las tres comunidades junto a Baleares y Madrid con superávit en las pensiones, que siendo un país con 2 millones de habitantes tiene 12 millones de turistas, aporta el 20%, por tanto, de turistas de los que recibe el Estado español. Siempre está esa imagen quizás de los dependientes, ¿no?, o de los dependentistas que se promueve en esa línea, y quizás por esa falta de una burguesía nacional o de esa burguesía competitiva que decía Vieites también, ¿no?, y que citábamos antes, ¿no?, que no se lo creen, sí, las propias élites, o no se lo quieren creer. Yo en eso estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, difiero un poco. Pensar simplemente que es una cuestión de no tener una burguesía potente, vertebradora, que incida en un proyecto nacional. Se crea que Canarias vale por sí misma, simplemente. Vale. Es decir, que sea un proyecto comandado por ciertas élites sociales, porque cuando me estás hablando de burguesía me estás hablando de ciertas élites sociales. No se puede plantear, yo creo que no se puede, es opinable evidentemente, yo creo que no se puede plantear solamente en términos de que hay dentro de la estratificación social hay una gente que es como cuando Platón planteaba su ciudad de los sabios, y en este caso es la burguesía, que es la que un poco podría vertebrar todo eso. Bueno, yo creo que hay unos antecedentes que no simplemente es la burguesía, sino ¿cuál es el nivel educativo de Canarias? ¿Qué se está haciendo por subir el nivel educativo? ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, para que Canarias deje de ser solamente una economía de monocultivos? Porque, sencillamente, digamos que el sustrato industrial de Canarias es paupérrimo. Sencillamente no podemos estar dependiendo, además del turismo, que es el monocultivo, que es el más que nos ha durado. Y porque nos lo han ido implantando, cuando el Conde de la Vega Grande, los promotores aquellos franceses y no sé qué en el sur, empiezan a decir, bueno, esto se puede sacar aquí negocio. Fíjate que es cierto que casi todos los negocios en Canarias pues se han ido promoviendo por gente que tiene una mentalidad un poco mercantilista, de esa mentalidad luterana, calvinista, del capitalismo, que aquí no, porque la historia de Canarias ha producido trabajadores, y no gente que haya tenido autonomía, espacio de poder, espacio para mandar, para ordenar. Eso, esas relaciones hacen mucho, ¿no? Si realmente pudiéramos escapar, o por lo menos apropiarnos del turismo, porque todo lo que produce económicamente el turismo, todo se lo queda en Canarias. Toda la riqueza, claro, es que habría que ver un dato más minucioso, cosas que se deberían de analizar con un poquito más de temple. pero... Yo no lo decía como burguesía, como liderando un proceso, sino como que sigue conformándose con ser comisionista, subalterna, una burguesía que no quiere ser y que ni siquiera es productiva, no se pelea como en el País Vasco porque la banca vasca se quede su sede fiscal en Euskadi. Aquí da igual, las cajas se vendieron corriendo, ¿no? Hombre, porque aquí las dependencias son también sumisiones. No hay un capital autóctono. En el sentido pleno, ¿no? En el sentido, digamos, del sistema capitalista, no hay un capitalismo. Hay capitalismo central y capitalismo periférico. Nosotros formamos parte del capitalismo periférico. Es decir, ¿cuál es la cantidad de individuos en Canarias que trabajan en diferenciando los sectores? El 60% del sector servicio. Y por aquí tengo los datos. Unos datos. Mira. En servicios el 88%, fíjate, de una agricultura, y estamos hablando de los contratos registrados en 2013. En agricultura 1,5, ¿no? Bueno, 3,2 en industria, en construcción 6,8, bueno, casi 7, y en servicios 88%, sobre todo personal de limpieza, hoteles, aeropuertos, etcétera, que es donde se mete una gran cantidad. En una sociedad servicial, entonces. Sí, y es que el 33,23% está bajo el umbral de la pobreza. El proyecto nacional ni es solo un proyecto de la burguesía, ni es solamente un proyecto de las élites avanzadas, sino un proyecto que debe comenzar desde abajo. Y para mí, y en eso estoy totalmente al lado de lo que decía Manolo, cosa que muchos que han interpretado su obra, yo creo que no la han interpretado del todo bien. No es que yo, como decía Humberto Eco, lector infábulo, cuando ya alguien lee lo que tú has escrito, ya deja de ser tuyo, ¿vale? Bien. Pero para mí, tal como yo he experimentado y entendido a Manolo, no solo por su libro, porque lo conocí personalmente, y hasta viví bajo su mismo techo, con su madre, con su padre, etcétera, se trata de un problema de desigualdades sociales y de injusticia. Y aquí en Canarias hay dos tipos de injusticia, bueno, aquí en Pekín, no solo en Canarias. Las distributivas y las de reconocimiento, decía una filósofa política, Fraser, ¿no? O sea, las injusticias distributivas, cómo se distribuye económicamente, materialmente, se satisfacen las necesidades, muy mal en Canarias. Pero es que hay otro tipo de injusticia, que es lo que no nos acabamos de creer quiénes somos, que es la de reconocimiento. Las injusticias que se habla del canario como un ñangotado, un pusilánime, un falto de ánimo, tradúcese por aplatanado, sí. Que esto viene exportado en los discursos identitarios que se construyen en las comunicaciones, en las informaciones. Lo que no sabe la gente cuando habla de todo este tipo de temas es, por ejemplo, Ricardo de la Sierva tiene un libro que fue el primer libro de texto de turismo que se escribió en España, y él va recorriendo, el que fue ministro de Franco, Ricardo de la Sierva, ¿no? Y llega a Canarias y dice: en Canarias es extraño, y eso lo tengo yo recogido, bueno, él hace alusión a la colonización, hace alusión a la economía, hace alusión, es un texto que hay que leer, que tiene muchos matices, y llega también a la alusión psicológica, para que veas que viene de atrás, de muy atrás, el definir el aplatanamiento canario, y dice: la áurea indolencia, que no progresamos económicamente, entre otras cosas, por la lejanía de la península. Y además, por la áurea indolencia, lo dice así literalmente, la áurea indolencia al canario, es decir, el aplatanamiento. Entonces, claro, ¿cómo ese discurso del aplatanamiento, de la indolencia, que ya lo decía Manolo, en todos los sitios que han sido colonizados, han venido a constituirse, digamos, el concepto de choque para inferiorizar al otro y decirle: oye, tú me necesitas a mí, tú eres un totorota? Por lo tanto, y luego hablaba del acendrado españolismo de Canarias y de no sé qué soñador del Guanche, que ha unido a la brava fidelidad castellana, no sé qué, a no sé qué ensoñador. O sea, lo pone todo tan edulcorado y una especie de Arcadia aquí que no. Falta decir el indio tonto, ¿no? Falta decir. Claro. Ese discurso se repite en todos lados. Sí. ¿No? Precisamente para preparar esta entrevista releí Psicología del Hombre Canario y apunté pues alguna frase en la línea esta, ¿no? Que escribió Manuel Alemán. Dice: nuestro pueblo hace una relación de todas las rebeliones que ha habido a lo largo de los siglos, ¿no? En las islas, ¿no? Desde la conquista y después, y durante el franquismo y después, de las huelgas durante el franquismo. Dice: nuestro pueblo es ciertamente un pueblo inhibido, pero la inhibición no significa carencia de potencialidades, es al contrario un potencial al que no se le ha posibilitado expandirse, realizarse, manifestarse. Claro, es que precisamente Psicología del hombre canario es un libro que habla de nuestras contradicciones, al fin y al cabo, ¿no? Dice las paradojas, es inhibido, pero al mismo tiempo cuando llega una situación propicia o el momento que le toca, ¿no? Entonces se defiende o es agresivo. O sea, es una sociedad de contrastes, pero es lo típico de una sociedad que por un lado se le castra, se le niega que tenga esas potencialidades, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que, oye, es que me están diciendo que yo soy así, y entonces lo que se llama la opresión internalizada. En la opresión internalizada, pues llegas, cuando estás delante de un peninsular, tú ves a muchos canarios que empiezan a hablar con acento, con las S, y ya no las aspiran. Cuando están delante de alguien que creen que tiene más estatus, es lo que se llama la convergencia comunicativa, que ha sido estudiada por los lingüistas, ¿no? O la acomodación. Divergencia o acomodación. Nosotros nos acomodamos mucho, pero precisamente porque ha habido una idolatría, una especie de rendición al que tiene más estatus, al que tiene más poder, producto de la historia. Y todavía hoy, que la gente no se lo cree cuando lo contamos, que parece que somos cuatro iluminados, todavía hoy, yo que soy profesor en la universidad, cuando trato este tema con mis alumnos, todos piensan, por ejemplo, que hablamos peor que los de la península, que en Canarias se habla mal. Hombre, en Canarias se habla mal, habría que escuchar a los lingüistas, a Trujillo, a Morera, a Marcial Morera. El lenguaje tiene una función que es comunicativa, y eso es lo que tiene que tener. Me pasó a mí en el aeropuerto de Los Rodeos, que una chica compró un billete, y ese billete era para Las Palmas. Pero la chica, que era peninsular, debe ser que era un poco nueva, dice, le dio el billete y la otra vio que le dio un billete para La Palma y no para Las Palmas. Dice, oiga, yo le he pedido un billete para Las Palmas, no para La Palma. Y la chica dice, es que los canarios habláis mal. Eso era yo presente, juradito de la a los maleteros que estaban allí, que en aquel tiempo, estoy hablando cuando yo estaba... ¿La chica aceptó ese comentario, la canaria, lo aceptó? No, todo el mundo se quedó petrificado, los maleteros pararon la maleta, bueno, aquello parecía una moviola que se empezó... Todos así tal, yo reaccioné y le dije, mire, disculpe, esta chica ha hablado bien, lo que pasa es que usted no ha entendido, usted ha entendido mal. Sencillamente usted, lo que pasa es que no nos entiende. No es que haya una forma correcta de hablar, lo dicen todos los lingüistas, sí, sí, sí, hasta los de la península. Pero, ¿por qué entonces estos alumnos dicen que hablan mal? Dímelo tú, a estas alturas, ahora, en el siglo XXI. Por ese complejo del colonizado. Claro, porque hay lo que se llama la opresión internalizada, que no nos damos cuenta, son opresiones cotidianas, es como el suplicio chino, la gotita, y no nos damos cuenta que la subjetividad se va constituyendo en determinadas relaciones de poder, en las que hay una jerarquía social y el lugar que tú ocupas. Bueno, yo tengo una niña en edad escolar, en un colegio público, que le dan a leer un libro que empieza diciendo vosotros os imagináis, o sea, y eso es un libro subvencionado por la Consejería de Educación. Mira, así estamos. Yo no niego ningún habla, ni la de Galicia ni la de ningún lado. Lo que pasa es que cuando hay espacios subalternos, como Canarias, que es un espacio subalterno, un lugar más líquido que el que decía Bauman, porque a fuerza de ser líquido no se constituye, estas cosas son posibles. Y la gente, claro, cree que entonces que habla mal y reproduce el discurso constantemente. Pues tu hija, la hija del otro, mis alumnos que son universitarios. Se nos acaba el tiempo, pero qué papel han jugado o juegan los medios de comunicación en perpetuar esta situación de Canarias? Bueno, tú sabes que eres periodista, que durante muchos años se pedía hablar de una determinada manera cuando se trabajaba en la televisión. Y de hecho, cuando se dejó de pedir, yo no voy a nombrar porque además es vecina mía, una periodista en televisión hablaba con ese acento, ¿no? Y claro, cuando un modelo, una forma de hablar, representa al que tiene más estatus, la tendencia del individuo es a creer que esa es la forma correcta. Por lo tanto, los medios de comunicación tienen una impronta y una influencia que, bueno, que no vengo yo a inventar nada, ni a destacar lo que ya se sabe. Tiene una influencia enorme, porque se asocia a los que tienen más poder, porque se asocia al éxito social, porque se asocia al que manda, porque se asocia al guay del Paraguay, porque los chiquillos, el voceo, que además se ha acentuado últimamente en Canarias. Bueno, yo a veces esto lo digo yo sé cuál es el trasfondo de esas relaciones de poder, que es en la lingüística también hay relaciones de poder, sin duda, el lenguaje está lleno de poder, ¿no? De hecho, decía Nietzsche, ¿cuál es la ventaja del poder? El poder ponerle nombre a las cosas, el nombrar las cosas, ¿no? Bueno, eso está ahí y yo acepto y comprendo cuál es ese trasfondo. Ahora bien, que luego las cosas vayan cambiando, como sucede con las identidades que no son estáticas, pues irán cambiando y puede ser que en el futuro tu hija y millones de hijas, bueno, no sé si seremos más de 2 millones en Canarias, pero los millones que seamos, igual se implanta el voseo, Juan. Es que eso, ¿quién lo puede impedir? No va a haber una política lingüística de decir, no diga vosotros. Caemos en el extremo contrario. Pero bueno, está claro por qué se utilizan más unos que otros. Hay relaciones de poder en el lenguaje. Y ya por último, como presidente del Instituto de Psicología Social Manuel Alemán, sigue el trabajo, siguen muchos años de trabajo. Y hay un proyecto ya, una página web, ¿no? Por dar alguna noticia en tamaño para difundir y llegar a todos los lados las investigaciones que han estado haciendo, ¿no? Exacto. Nosotros tuvimos una página web, pero era muy precaria. Era una cosa que se abrió, después se cerró, el mantenimiento no tuvo un seguimiento, etcétera. Pero ahora estoy tomándomelo con calma y ahí vamos a subir un montón de conferencias que hemos dado durante los memoriales de Manuel Alemán. Bueno, por poner ejemplo, la de Vieites sobre el pleito insular. Tenemos un montón de conferencias sobre el tema de la identidad, de, por ejemplo, de Paco Deni, le llaman el maceta más conocido, de Fernando Esteves, profesor de Antropología de La Laguna, Marina Barreto, también de Antropología. Bueno, hay una serie de gente, ¿no? Muchísimas conferencias. Y, por supuesto, socializar todo lo que podamos, eso es lo que pretendemos hacer. Vamos a ver cuándo la terminamos. Espero que no tardemos mucho, porque una página web, sobre todo que si quien la hace no es profesional, y en su tiempo empezamos a hacerla uno mismo, pues ahora lo tomaremos con calma para no hacer una chapuza. Pero así queda prometido que vamos a poner esos contenidos para que sean utilizados, ¿no? Pues muchas gracias por estar en Tamaimo. Gracias a ustedes y gracias a ti, Juan. Soñamos días.